Vamos a hablar con el arquitecto Hugo Cortés. Tiene que ver la historia con el Torneo Nacional de Ascenso. No le vamos a preguntar con respecto a esto porque nada que ver es el motivo del llamado, sino con respecto a las reuniones que se han iniciado ayer de manera formal con parte de la mesa ejecutiva de la Asociación de Clubes vinculadas al trabajo que está teniendo la Comisión de Infraestructura. Arquitecto, ¿cómo le va? Matías Traversa y Fabián Pérez, le damos la bienvenida. Buen día. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo están? Fabián, ¿cómo andan? Buen día ahí para todos ustedes. ¿Todavía en Córdoba o ya viajando a algún otro destino? Ahora estamos justito en camino yendo para Paraná, para la segunda reunión de esta categoría. Hoy a las 4 de la tarde nos juntamos con la gente de Entre Ríos, de Santa Fe, algunos de Chaco, para seguir adelante, bueno, con reuniones y espacios para poder intercambiar ideas y exponer el trabajo realizado en este momento. ¿Y la reunión de ayer cómo fue? ¿Cuáles fueron los puntos tratados, independientemente de lo que nos mandaron los chicos de prensa, con testimonios de los dirigentes, cuáles fueron los puntos más importantes desde el trabajo que han hecho con el arquitecto Luna también, desde la nueva Comisión de Infraestructura, vinculados a los clubes del TNA con los que estuvieron reunidos ayer? Bueno, mira, a ver, puntualmente el trabajo nuestro con Raúl sería, se basa en un plan estratégico, el cual tiene 4 etapas, que una era la que habíamos arrancado en septiembre con esta nueva dirigencia, que era el relevamiento de todos los estadios, tanto de la categoría A y del TNA. En el TNA puntualmente hoy ya tenemos un diagnóstico, una radiografía de cómo están al día de hoy todos los estadios. Y era lo que queríamos exponer y poder presentarles tanto a la comisión directiva como a cada uno de los clubes. Y en eso nos basamos ayer, en mostrar los resultados, datos concretos de cómo se encuentran en distintos aspectos que nosotros fuimos relevando y teniendo en cuenta, por sobre todas las cosas a nivel reglamento, ¿no? Porque hay muchas cosas que existen y no se estaban cumpliendo, y bueno, queríamos ver en qué situación se encontraban. Y ¿El relevamiento es individual o se hace un trabajo genérico en donde se agrupan a todos los clubes y se encuentran puntos en comunes como para ir generando compromisos de modificaciones? Si es así, ¿cuáles son las virtudes que han encontrado y cuáles son las necesidades a corto, mediano y largo plazo que encuentra la Comisión de Infraestructura en los estadios del Torneo Nacional de Ascenso? Bien, mira, el relevamiento se basó por sobre todas las cosas en cuestiones reglamentarias y de normativa, porque tenemos que pensar y tomar conciencia de que en los estadios habitamos personas, gente, con lo cual todo eso está reglamentado. Se formuló unas planillas de relevamiento que contemplaban estas dos cuestiones y se llegaron a resultados. Los resultados sin duda son en algún punto alarmantes, o sea, cuando los presentamos a la comisión no creyó que íbamos a estar en la situación que estábamos presentando. Sin duda, esto va acompañado de un plan de mejora, era ver dónde estábamos parados para ver a dónde queríamos llegar. Con lo cual, lo que nosotros pretendemos y estamos proponiendo es un plan de mejora general, yendo a lo particular, que es cada estadio, cada club. Estamos hablando con el arquitecto Cortés. ¿Vas para Corrientes después, Diego? ¿Hola? Sí, te decía, ¿te vas para Corrientes después a ver a tu hermano? Sí, exactamente. Por suerte mañana, bueno, hoy terminamos la segunda reunión. Ya mañana quedo liberado para poder ir a visitar a mi hermano Corrientes. Digamos que el arquitecto es el hermano del Titi Cortés, que está jugando y va a jugar la Liga de las Américas. El arquitecto conoce mucho del deporte porque es un base escolta aguerrido. ¿Estás en actividad o no estás en actividad ahora? Sin actividad, ahora estoy más abocado a la parte profesional, que sin duda se me juntó la pasión con mi profesión. Está muy bien. Si hoy tuviese que, nos metemos de vuelta en la nota, no me tengo cuenta de la nota que tan correctamente estaba llevando a Matías Traversa y que yo me encargo de deshacerla. Si tuviese que hacer un diagnóstico final, ¿cuántos equipos de TNA o qué porcentaje? No quiero los nombres tampoco, ¿no? Pues imagino que tampoco es simpático decirlo. Pero ¿qué porcentaje de los que están compitiendo el TNA con chances de subir podrían jugar sin hacer muchas reformas en la Liga Nacional A. Bien. Bueno, la realidad es que este relevamiento diagnóstico arrojó datos concretos en cuestiones de estadio, ¿no?, que van más allá de la competencia, de los cuales pudimos sacar tres categorías que están basadas en porcentajes, que se ponderaron para poder definir quiénes podrían hoy acceder al nivel de estadios a la categoría superior, porque al fin y al cabo ese es el objetivo de la comisión, poder determinar claro. qué estadios podrían competir en la Liga Nacional. Entonces, a partir de ese lineamiento, nosotros lo que teníamos que poder darle a ellos era concretamente cuáles son las categorías que existen en estadios. Bueno, hay un que hoy es el... Vamos a retomar el contacto con el arquitecto porque es muy interesante lo que estamos hablando y lamentablemente se interrumpe circunstancialmente la llamada al teléfono celular, así que interrumpimos el diálogo con el arquitecto Hugo Cortés y vamos a retomar porque cuando nos iba a contar los porcentajes de estas tres categorías, se interrumpió la llamada. Reiteramos, estamos hablando con uno de los integrantes de la Comisión de Infraestructura que está trabajando en la nueva gestión de la Asociación de Clubes. Han tenido una reunión basada en estos temas con una parte de los clubes del Torneo Nacional de Ascenso ayer en Córdoba. Hoy a las 4 de la tarde habrá una nueva reunión, pero con clubes de Entre Ríos y de Santa Fe en la capital entrerriana. Y así seguirán las reuniones porque además estos mismos relevamientos de infraestructura se están teniendo y se están llevando a cabo en los equipos de Liga Nacional para optimizar y para mejorar. No hay mejora de espectáculo si no hay mejora de infraestructura. Exactamente. Y fíjate vos, interrumpido cuando estoy en contacto de vuelta, fíjate vos que había clubes que por ahí se quejaban de las pocas veces que se iba a televisarlos, ¿no?, en las temporadas anteriores. Sí. Y que más allá de un compromiso por ahí político, o un compromiso o un pedido especial por algún aniversario o alguna fecha importante, no se iba a esas canchas. Y ahora, con la nueva conducción de la Asociación de Clubes, se hace exactamente lo mismo. No, y más rígido todavía. Y más rígido, porque hay canchas en las que directamente no se va a transmitir, o van a transmitir una vez cada tanto, y no en la señal de Base Sport. Y en el TNA, vos ves los partidos que están ya están diagramados hasta marzo, los primeros días de marzo, y hay canchas a las que no se va. Entonces, hay que entender que esto es un producto para poder venderlo. Entonces, si yo quiero ver un partido de televisión, y voy y veo un estadio, porque veo el estadio de Formosa, no tiene gente, pero es un estadio, tremendo estadio, uno de los más lindos de la Liga Nacional, por lo menos veo algo agradable en la pantalla. Si yo voy a un galpón y veo, y sin ofender a nadie esto, porque el club del cual soy hincha, que es Unión Vecinal Villa Marina, es un galpón también, no es un estadio realmente lindo, pero la realidad es esa. Digo, si vos ves un galpón y encima no tiene gente, es antitelevisivo totalmente. Entonces los clubes deberán entender, y me parece muy bueno lo de la comisión, con Luna, con Cortés, y que sean estrictos y que sean rigurosos para poder presentar un espectáculo acorde a lo que uno quiere ver, ¿no? Retomamos el contacto, Gallego, con el arquitecto Hugo Cortés. Bueno, nos contabas, Hugo, que entrábamos en la parte porcentual, ¿sí? En estas tres escalas o en estos tres umbrales que habían encontrado con los porcentajes y justo se interrumpió la llamada. Sí, lo que les decía era que pudimos determinar qué porcentaje de estadios hoy estarían en condiciones de poder competir directamente en la Liga A, que podrían ser aceptados tranquilamente por el nivel de estadio que presentan. Otra franja que sería la intermedia, que podría mejorar haciendo ciertas intervenciones en sus estadios y los ayudaría a poder estar en ese nivel de estadio. Y otra que realmente se encuentra muy floja en cuestiones de infraestructura. ¿Y le puedo preguntar esos porcentajes? ¿Los recuerda? A ver, el porcentaje más o menos está dividido. Hay un 25% de clubes, o de estadios, mejor dicho, que hoy estarían en condiciones de entrar en la competencia de la A. Bien. Tenés una franja intermedia aproximadamente del 35% también, que es la franja media, que puede acceder con ciertas intervenciones a la categoría, digamos, de estadios óptimos, y después una franja más grande, casi el 45%, que está en condiciones alarmantes, llamándolo de alguna forma, para ya empezar a trabajar rápidamente con ellos y guiarlos y asesorarlos de cómo poder mejorar a nivel de infraestructura. Y me quedé con ese criterio de alarmante, pero en el principio de la nota, cuando le presentaron como integrante de la Comisión de Infraestructura a la Mesa Ejecutiva y a la dirigencia de la Asociación de Clubes el informe. ¿Mucho tienen que trabajar estos clubes que están en la última franja como para poder o cuáles serían desde el punto de vista reglamentario, como bien marca usted, cuáles serían esos puntos más delicados que los llevan a estar en esa franja por debajo de la media como para poder jugar en la máxima categoría? Está bien esta pregunta. Puntualmente no van a trabajar ellos en los problemas que nosotros quizá detectamos. Vamos a trabajar en conjunto. Lo que la comisión hoy está haciendo, tanto la comisión directiva como la comisión de infraestructura, la idea es que nosotros los podamos asesorar continuamente. De hecho, es una asesoría para ellos, donde vamos a trabajar interrelacionados. Ya no es que ahora nosotros les tiramos un plan de mejora y ellos verán cómo lo implementan. No, la idea es nosotros poder mirarlos, implementarlos y supervisarlos para que también lo puedan cumplir. El foco está puesto quizá en espacios, en más que en un tema de tribunas, de acceso, de seguridad. A ver, está claro que cada club o cada estadio el enfoque puede cambiar, porque las prioridades para uno no es lo mismo que para el otro. Entonces, es donde tenemos que particularizar y poder hacer un plan de mejoras individual para cada club. La general, que dicen cómo están, en líneas generales todos, pero hay que meterse uno por uno y evaluar cuál es la prioridad que tiene ese estadio. Y a ver, y le pregunto con respecto a eso, perdón la interrupción, pero me gustaría preguntar inclusive poniéndome en la cabeza de esa persona que va a ocupar esa butaca en distintos lugares del país. Ese equipo que va, para entender bien la sistematización de la Comisión de Infraestructura, que recibe un informe por escrito con cuestiones que tienen que ver con las mejoras, con las argumentaciones desde el punto de vista reglamentario, con un plazo para poder ejecutar esas mejorías. Bien, a ver, sin duda esto va a tener diferentes procesos y procedimientos, que son los que vamos a implementar. El principio de esto nace en la ADC. Nosotros tenemos un diagnóstico, tenemos un plan de mejora que va a ser presentado a la comisión directiva. Ellos van a evaluarlo en conjunto, nosotros daremos las explicaciones que necesarias a nivel técnico y veremos cómo, si lo aprueban principalmente, y después cómo lo implementamos. Bueno, a partir de aquí recién nos vamos a sentar con cada presidente y dirigente de cada estadio a llevar adelante este plan. Hugo, ¿en cuánto tiene que ver, positivamente hablando, ¿no? El hecho de que el santiaguino Loma, el directivo y, bueno, el principal responsable de la remodelación del estadio de Quinza, participe de las reuniones? Digo esto porque él ya estuvo justamente involucrado directamente, fue la cabeza de la remodelación del estadio de Quinza, que quedó muy bien aprovechado con lo que ya tenía, con la estructura que ya tenía, quedó muy bien aprovechado y me parece que sirve como punto de partida muy positivo para dar una respuesta al resto de los clubes, ¿no? Seguro, yo creo que es un ejemplo a seguir. El hecho de Raúl en el estadio de Quinza es el ejemplo que deberían mirar todos los clubes. Creo que a nivel infraestructura y a nivel estadio está claro que lo que se... Y ese es el espíritu que estamos buscando. A ver si... ¿Está Hugo? Me parece que se cortó. Pero... hacemos el último intento y cerramos la nota, ¿te parece? A ver. ¿Ahí nos escuchás, Hugo? No. Hola. ¿Hola? Sí, ahí los escucho. Ah, perfecto, decías, perdón, que hay algunas ideas hay ideas y vueltas con la llamada. Perdón, pero sí, se corta. Decías, Hugo, con respecto a lo de Raúl.